siempre tenemos un plus para darte. La música sin fecha de vencimiento. Está acá. Respira clásicos, amigos. En el aire de tu radio. Todo el día. Bender FM. All day. Estamos on fire. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra apasionante edición de esto que hemos dado de llamar Invasores del Espacio, compartiendo una hora en los 80 y una hora en los 90, ya sea historias sobre programas de televisión, golosinas, vestimenta, peinados, todo eso es parte de esta hora. Mi nombre es Santiago Alonso y, como decíamos, durante 60 minutos vamos a viajar en el túnel del tiempo. Y como es habitual, ya vamos a empezar con nuestro panteón de héroes o heroínas, dependiendo cada caso, recordando quizás algún programa de televisión de esa época que nunca viene nada mal. A ver qué tenemos en ese baúl y panteón de los héroes. A ver, veamos qué está dando vueltas por ahí. Perfecto, bueno, una serie televisiva del año 1986. ¿La reconocen? Estamos hablando de la serie televisiva Martillo Hammer, conocida como Sledgehammer, en realidad ese es su título. Una comedia norteamericana que estuvo en el aire ni más ni menos que dos temporadas por la cadena ABC desde 1986 hasta 1988. El dato curioso es que esta serie fue creada por un muchacho de 17 años llamado Alan Spencer, quien ya tenía en la cabeza como idea que la protagonizase David Rush en el papel del inspector Sledgehammer. La idea era, en algún aspecto, parodiar al personaje de Harry el Sucio, ¿no? Aquel personaje de Clint Eastwood que tanto nos gustó. Obviamente es una caricatura del clásico policía que está, digamos, muy al límite de lo legal y cuyo nombre es una obvia referencia, se sabe, ni más ni menos que a Mike Hammer, que por supuesto también fue un personaje de ficción del libro Yo Jurado, que estuvo también en el cine en la década del 50. Pese a que no estuvo tanto tiempo en el aire, considerando que hay series que cumplen 20 años, como por ejemplo La Ley y el Orden, Sledgehammer, de dos temporadas, tuvo un número de fans que hicieron que se volviera un programa de culto. Un dato que no sabía es que los fans del programa son conocidos como Hammerheads, que está bien, ¿no?, el título. Decíamos, Alan Spencer era un adolescente que imaginó a un policía que fuera incluso mucho más exagerado que Harry el Sucio, y a los 17 años, a la tierna edad de 17, Spencer escribió un guión basado en esta idea, ¿no? Tanto el guión como el personaje fueron llamados Sledgehammer. Spencer, quien a su joven edad ya había escrito para varios comediantes tales como Rodney Dangerfield y había hecho participaciones en shows de televisión, estaba bastante complicado para vender el guión hasta mediados de los 80, porque claro, era un menor. Cuando luego del estreno de la cuarta película de Harry el Sucio y con el alto nivel de popularidad que había alcanzado una serie llamada Police Squad, ya empezó a aumentar el número de demanda de estas series. Claro, la gente pedía más en este sentido. Entonces, hay que decir que estaba también ya muy consagrada la serie Superagente 86. Si no me equivoco, también Brigada A. O sea, había una demanda por parte de los televidentes de ver algo parecido. Entonces, este chico llevó justamente su libreto a la televisión, lo llevó a la cadena HBO, pero no hubo demasiado éxito. Y pidieron algunos cambios que Spencer no aceptó bajo ningún punto de vista, como por ejemplo el cambio de actor. Inicialmente querían que fuera uno llamado Joe Piscopo en vez de David Rush, y como autor había pensado de inmediato en el protagonista, es algo que no cambió, pero de ninguna manera. Sin embargo, la cadena ABC dijo, vamos a darle una chance, a ver qué ocurre con este personaje que quizás puede ser un poco más polémico. Sí, lo que dijeron es que bajara dos cambios con el nivel de violencia y sumar algunos detalles para que la serie fuera pasada al aire. Y algunos dirán, ¿pero qué pasó? Porque hay una... Este es el tema que todos conocemos de Sledgehammer, ¿no? Pero en esa época ya había una canción de Peter Gabriel que también se llamaba así. ¿Qué fue lo que pasó? Como era muy caro el uso de esa canción, como eran caros los derechos, directamente se decidió por hacer una canción instrumental. Y otra cosa que pidieron era que en la presentación Sledgehammer apuntase un costado y no directamente la cámara. Vieron que cuando dice confía en mí, sé exactamente lo que hago, está disparando un vidrio. Bueno, dispara al costado, y el pedido de el muchacho Spencer era que disparase el espectador, cosa que fue negociada y cambiada. Todos recordamos su graciosa relación con el jefe de policía. Todos recordamos también un poco la compañera de Hammer llamada Dory Duro, cuyo el nombre de la protagonista es Anne-Marie Martin, que hoy por hoy tiene 60 y pico de años y que es justamente el contrapunto en esta relación. Así que bueno, hoy recordamos esta serie que tuvo 41 episodios, dos temporadas, que estuvo al aire entre el 23 de septiembre de 1986 y el 12 de febrero de 1988. Hablamos de esos casos de programas de televisión, como pasa con Alf, como pasa con Los Tres Chiflados, como pasa con El Chavo, por ejemplo, o Morky Mindy, de esas series que entendemos que estuvo en cuanto canal de televisión haya existido. Así que hoy dedicamos el Panteón de Héroes ni más ni menos que a Martillo Hammer o también Sledgehammer. Y musicalmente empezamos con este tema de Lee Marrow. La canción es Mr. Fantasy. Damas y caballeros, les damos la bienvenida a Invasores del Espacio, un programa que es mundial porque se emite en diferentes radios de todo el mundo. Así que a todos los oyentes y las oyentes les damos la bienvenida. Este es un recorrido en una gran época, especialmente los 80. Abrimos la edición de hoy con un poco de Ítalo Disco. ¿Me presenté? No recuerdo. ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y seré su guía en este recorrido con canciones, donde jugaremos al cubo Rubik, nos pondremos zapatos de plataforma y escucharemos canciones en nuestro querido Walkman. Esa es la idea, veremos cómo nos sale. Abrimos entonces con un poco de Ítalo Disco. Todos sus mensajes en facebook.com/venderfm los vamos a estar leyendo, y también en las redes de cada radio. Ahora sí, empieza el recorrido, pasen y oigan. Black magic eyes, now she's fire, now she's ice. She's a dream, baby, you will be mine. Don't know what to say, I'll be your DJ. Trust me, everything will be okay. Come with me, then you'll never be down. People just call me, this your fantasy. Stay with me, you'll know the essence. Do it, do it, do it, do it, Mr. Fantasy. Move your body, do it now for me. Do it, do it, do it, do it, Mr. Fantasy. You shall love it all your eyes. can do. I'm in heaven, is it true? You're my drug, everything I can do. Stay with me tonight, cause the time is right. Quick tea, warm, I'll make you get you high. Escuchamos a Lee Marrow, también conocido como Francesco Bontempi, con Mr. Fantasy, a quien lo hemos escuchado en otras oportunidades por su hit Sayonara, un ícono del Italo Disco. Ahora nos vamos a Francia, porque escuchamos a Caroline Love, C'est la Quat. Así, tranquilitos, venimos para después volver a repuntar. Esa es la idea. Recuerden que nos dejan su mensaje en facebook.com/venderfm y ahora vamos a decir qué otras radios nos retransmiten. Muchas emisoras que llevan este programa a los lugares más recónditos del planeta y otros quizás un poco más cercanos. Plus heureuse des paresseuses de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate. Ma bosseuse et tous les beaux mecs s'usent, elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence, elle s'en fout, elle se balance de savoir. C'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, c'est la ouate passive elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. C'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est. watch qu'elle préfère. C'est la watch nouvelle défensive. En négligé le soir. C'est la watch de toutes les matières. C'est la watch qu'elle préfère. C'est la watch nouvelle défensive. En négligé le soir. C'est la watch de toutes les matières. C'est la watch. C'est la watch qu'elle préfère. Nos canta al oído Caroline Love haciendo C'est la Watt, una cantante que además es actriz y directora de teatro francesa que tiene 63 años, hija del galerista Albert Love y también nieta del galerista Pierre Love, que ahora hay que decir que ha pasado su infancia en Nueva York, Estados Unidos. Una apasionada del teatro que, por supuesto, lanzó en 1983 el primer álbum llamado Piranana, que por supuesto, bueno, sale con esta canción después y otras más. En 1986 se convierte definitivamente en una estrella con el título que escuchamos ahora de fondo, C'est la Watt, del cual es intérprete y coautora. La canción se convierte en un éxito internacional, número 1 en Italia, número 3 en España, número 5 en Francia y después número 10 en Alemania, Austria y Argentina, entre otros. A partir de 1993, Caroline Love dirige a numerosos artistas con repertorios de Edith Piaf, Marlene Dietrich, Jacques Prévert, entre otros. Así que realmente es una cantante y una actriz con mucha, mucha carrera. Pueden encontrar mucha información sobre ella en carolineloeb.fr. Ahí, si saben francés, bueno, pueden encontrar toda su música y datas sobre lo que es la carrera de esta artista tan interesante. Queremos mandarle muchos saludos a la gente que nos está retransmitiendo en las diferentes radios, como es el caso de la gente amiga de FM Ecos del Sur 88.7 en Rivera, Buenos Aires, Radio San Isidro Federal 101.1 en Entre Ríos, FM Impacto 95.1 en Macachín, La Pampa, en Radio Azul Chile.cl, Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín, Causay Huasi Radio Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, ahí en dos radios, 89.7 y en 107.3 FM. Saludos a la gente de La Fénix en www.lafénix.net de Santa Fe Capital, FM Argentina 99.9 Córdoba Capital, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, Radio Delta, FM 105.9 en Embalse, provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal, Radio Master 98.9 en Chaco, FM Tu Elección 107.1 Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro 104.1 Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati en Chaco y como siempre FM Oriente 92.3 de Ituzaingó y Bender FM, que es quien produce esta propuesta ochentosa que, como ya lo saben, se llama Invasores del Espacio. En instantes estamos de vuelta con mucho más ochentazo, pero separamos y estamos de vuelta en segunditos nomás, ya van a ver. La mejor música del mundo. Un viaje a los 80. Un viaje a los 80, 90. Bender FM, un sistema radial que no se detiene. Es momento de escuchar a Rose haciendo Magic Carillon, éxitos de Gapul en Invasores del Espacio. We'll be right back. suena Rose haciendo Magic Carillon. Hay que decir que estamos ante una cantante cuyo nombre original es Elena Ferretti, nacida en Italia en 1960, una cantante del género Eurobeat y también Italo Disco, que ha tenido trabajo con diferentes sellos discográficos y que ha lanzado canciones como esta. Y hay que decir que ha participado con, por ejemplo, artistas como, por ejemplo, Radiorama, Firefly, entre tantos otros. Escuchamos ahora a Zafir haciendo Storms of Love, algo así como tormentas de amor, ¿no? De eso se trata, de recorrer los 80 y esas canciones que son como el lado B de los temas que tanto nos gustan. Zafir, en Invasores del Espacio. Zafir haciendo Storms of Love, tormenta de amor. Y continuamos con más ochentazos en esto que es Invasores del Espacio. Es el turno de Alberto Carpani, conocido como Albert One, cantante italiano que comenzó a dar sus primeros pasos en 1979 y que ahora nos deleita con un tema llamado Turbo Diesel. El DJ y músico de Pavia, Italia, canción de 1984, esto es Albert One, Turbo Diesel.

listen to the following example. Have you seen the money? Música de Earth Affairs haciendo Workaholic. Pasamos de algunas rarezas del Italo Disco que no son tan conocidas. El Italo Disco tiene canciones como, por ejemplo, Tarzan Boy, o por ejemplo, no sé, cualquiera de Radiorama, o Ken Laszlo, que ha recorrido toda Latinoamérica para regalarnos su música. Pero nos piden también algo un poco más clásico, un poco más conocido, menos más conocido, esa es la idea. Entonces, por eso, KC and the Sunshine Band haciendo Shake, Shake, Shake. Clásico en ochentazos. En este caso creo que sería más setentazos, pero no importa. Se ubican perfectamente en esto que queremos difundir en Invasores del Espacio. Everybody, get on the floor, let's dance. efectivamente, canción del año 1976, Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, de KC and the Sunshine Band, del álbum Parte 3, puntualmente, el B-side de Boogie Shoes, que tiene también no solo esta versión que es Radio Edit, que dura 3 minutos, sino también versiones de 7 y 12 minutos, versiones max, que tanto nos suelen gustar. Así como pasamos un poco de los 70, mucho de los 80, también es verdad que vamos a satisfacer a quienes nos piden algunas canciones ya de los 90, que incluyen marcha o música dance, como se les suele decir habitualmente. Por eso, Robin S. haciendo Love for Love. Invasores del espacio, apuntando directamente a tus pies. Gente, escuchamos a Robin S. o Robin Stone, en este caso con su canción Love for Love, una artista nacida el 27 de abril de 1962, conocida de manera profesional como Robin S. Es una cantante y compositora estadounidense que se conoció mundialmente en la década de los 90 con Show Me Love, siendo también su simple debut, ¿no? Por supuesto. En 1993 firmó con el sello Big Beat Records y hay que decir que su sencillo ingresó en las listas musicales ese mismo año, al igual que su primer álbum llamado Show Me Love. Hay que decir que alcanzó el puesto número uno, así que una cantante con, por supuesto, mucha presencia, que comenzó con su actividad en 1992 y al día de hoy continúa dando canciones. Seguimos entonces en la senda de los 90 porque vamos a presentar a Ardis haciendo Ain't Nobody's Business. Algo así como: no es asunto de nadie, salvo mío. Haciendo Ain't Nobody's Business, y es el turno de cerrar con una gran cantante. Hablamos de Corona haciendo I Don't Wanna Be a Star. En segundos la despedida, amigas y amigos. Ahora, un éxito del dance de los 90. damas y caballeros, de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio, saludando a las radios que nos emiten en diferentes puntos del mundo, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín La Pampa, Radio Azul Chile.cl, Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín, Causay Huasi Radio Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, ahí en dos radios, 89.7 FM y 107.3 FM, La Fénix.net de Santa Fe Capital, FM Argentina 99.9 Córdoba Capital, FM Signos 88.9 de Bolívar, que se suma recientemente, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, Radio Delta 105.9 Embalse, provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal, Radio Master 98.9 de Chaco, FM Turección 107.1 Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro también en el 104.1 Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3 Coronel Durati en Chaco, y como siempre FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, una producción de Bender FM. ¿Nos queda tiempo? ¿Nos quedan tres minutitos? ¿Tenemos tres minutitos? Tenemos. Bueno, vamos a cerrar entonces. ¿Qué tenemos para cerrar? Porque nos quedó un poquito de margen, ¿no? Con esto. Bueno, vamos entonces ¿con qué podemos ir? Ustedes que están ahí preguntando. Bueno, vamos con Playa Hiti de Summer is Magic para cerrar este sinfín de noventazos y ochentazos en Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Nos vamos con Playa Hiti haciendo The Summer is Magic. Chau. Let's go. oh, the summer is mad.